gustan las caleñitas, porque ya saben querer. Quieren al hombre que tienen, con mucha fe y con amor. Pero de Cali quiero tener a una preciosa caleña que me dé todo su amor, porque ya su amor enseña. No sé por qué las caleñas adoran con tanto afán. Quieren al hombre que tienen y siempre saben cuidar. Pero de Cali quiero tener una preciosa caleña que me dé todo su amor, porque ya su amor enseñan.